Tenía ganas de hacer algún chiste, por ejemplo, decir que los jubilados no van a perder poder adquisitivo, que los trabajadores van a estar mucho mejor que hace 4 años. Pero bueno, no estoy hoy para chistes. Les pido que se queden, porque en la segunda hora va a venir a acompañarnos Hernán Daisich. Hernán es colega de Frecuencia Cero, una radio interesante de Mataderos. Es uno de los que maneja la cooperativa de la radio y tiene todos los días un programa que se llama Código de Barras. Es aparte un amigo y con él vamos a charlar de todo y sobre todo qué está pasando con los medios y qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires y también en el país. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Alejandra, que ya es parte del programa porque ya, digo parte porque ya vino varias veces en la operación, está reemplazando a Franco Cocho López. Y Franco, le mandamos un saludo, anda ahí visitando a su familia, ya curado del mal que lo aquejaba, y pronto estará nuevamente en la operación técnica, y Alejandra seguirá también en la operación técnica. Así que a todos muchas gracias. Después va a entrar, hoy el programa va a ser diferente, en el segundo bloque vamos a charlar con Camilo sobre algo que tenga que ver con cine y todo eso, y después vendrá Hernán. Es un cierre de año que realmente lo podemos decir que es coherente, ¿no? Lo que se está discutiendo en el cierre de año es muy coherente con todo lo que ha pasado en los últimos 3 años. Es más, yo diría que el fuerte de este gobierno, que ya la semana que viene entra en el último año, el fuerte de este gobierno fue manejar la agenda política, la agenda social y la agenda económica. Entonces, para terminar el año, y viendo que es donde no paga mucho costo político, porque es muy poca la gente que puede atraer el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Es muy poca por varias razones, ¿no? Creo que cada uno tendrá sus razones, pero puede arrastrar muy pocos votos, a veces como mucho, como pasó con Lames en el peor momento de Macri, de la gente de la ciudad de Buenos Aires, de la Reta, sacaron un 30 y pico % de los votos, tuvieron que mostrar un candidato que no estaba muy identificado en ese momento con ellos. Es más, unos días antes uno podía pensar que Lames iba a ser candidato de la Reta. Y como no tienen costo, no pagan costo, decidieron atacar a la ciudad de Buenos Aires y atacarnos a los porteños. Los discursos políticos y el volver a promover el odio a los porteños, ¿no? Esto es lo que ha caracterizado el discurso de ayer de Cristina, Kicillof, Alberto Fernández. Es decir, cómo atacarnos a los porteños. Ellos lo que creen es que atacan a un sector y a la clase política, pero en la realidad nos atacan a todos. En la realidad nos atacan a todos. Es más, un solo miembro del Frente de Todos fue capaz de decir que no se le había sacado bien el dinero a la ciudad de Buenos Aires, el dinero que estamos hablando, que falló la corte, que se le tiene que pagar. Uno solo, fue Leandro Santoro. Y lo hace porque dice, y yo, a mí no me alcanza solamente con los votos del establishment y del clientelismo VIP de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo que salir por otro lado. Entonces dice, bueno, por ahí la cifra no es esa, pero habría que discutirlo. El único. Después, fíjense ustedes, aquellos que representan quizá lo peor de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que viven en Puerto Madero, vecinos predilectos de Puerto Madero, es decir, rodeado ahí de mucha gente oscura, ¿no? se ataca a los porteños y se ataca a sí mismo. ¿Saben de quién estoy hablando? Estoy hablando del presidente, que dijo: en Santiago del Estero se discuten agua y cloacas, y en la ciudad de Buenos Aires se discuten subtes. Y la pregunta para don Alberto, desde acá, desde un vecino de él, de un barrio más pobre, yo soy del sur, creo que nunca voy a poder vivir en Puerto Madero como él ni como sus colegas. Pero no recuerda que ellos gobernaron desde la democracia casi 30 años. ¿No pudieron en 30 años poner cloacas en Santiago del Estero? Ahora, el problema es, bueno, acá se discuten subtes. Ellos no tienen cloacas. Fíjense ustedes, ¿no? El gobernador que sale a avalar eso, que era un radical K que se transformó en peronista, ¿cuánto hace que gobierna Santiago del Estero? ¿No fue capaz de poner un hospital para los santiagueños? ¿No fue capaz de poner cloacas y de darles agua? Y lo confiesa el presidente y nadie se pone rojo ahí, diciendo que en Santiago del Estero se discute cloacas. Bueno, así que otra ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y digo ciudadana ilustre porque vive en la Recoleta, y también en Puerto Madero, es decir, vive en la Recoleta, tiene también sus lugares en Puerto Madero, delincuente comprobada, es decir, ya lo podemos decir tranquilamente porque ya lo dijo un juez, es una delincuente que se quedaba con fondos no solo de los porteños, sino de todo el país. Y también tiene ese discurso sobre los porteños, ese discurso de bronca porque sus vecinos no la votan, no la votarían nunca, porque saca un 20 y pico % de los votos. Por suerte, ¿no? Por suerte, porque por eso nos diferenciamos. Por eso en la ciudad de Buenos Aires hay 16% de pobreza y en el resto del país hay 43% de pobreza. Y eso es todo gracias a quién, a los porteños, porque los porteños luchamos por eso. Mientras que en los lugares feudales no se puede luchar. Acá podemos ir contra la Reta para pedir aumentos, para exigir aumentos, para exigir cantidad de cosas. En el resto del país, olvídate. Andá a luchar en la provincia de Buenos Aires. Andá a luchar a Formosa. Andá a luchar a Formosa. Anda, llegás a Formosa y al otro día sabes dónde estás. Bueno, anda a Formosa, anda con cualquier gobierno feudal de esos que atacan a los porteños, que es lo que pasa. Así que bueno, pero esta mujer, ¿qué dice aparte? Dice: me atacan a mí, atacan al peronismo. ¿Cuál es el tema? ¿Es que el peronismo se ha transformado ya hace mucho tiempo en un movimiento corrupto que todos roban? Y que lo que les dice Cristina Fernández es: muchachos, todos robaron conmigo, no se hagan los distraídos, ¿eh? No salgan después a decir otra cosa, todos chorearon conmigo. Desde José López hasta el último gobernador. Así que ojo, nos están atacando a todos, es decir, nos descubrieron a todos, no a mí sola. Lo dice más o menos así. Y bueno, ¿qué peronismo es este, el que hay en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires tenemos el peronismo caviar. Es un peronismo de millonarios, de ricachones, que tienen sus riquezas gracias a cosas oscuras o a sus conchavos permanentes en el Estado. Hoy, todos esos que son los garantes del ajuste en la ciudad y a nivel nacional, que hacen que los jubilados estén peor que hace 4 años, que los trabajadores estemos mucho peor que hace 4 años, que tengamos peor salud que cuando se te ocurra decir, yo digo 4 años, pero puedo decir 20 años, que tenemos peor educación acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, es porque entre ellos arman la agenda, desvían los temas y pasa el ajuste. El ajuste pasa. Y ahí están todos aliados. ¿Se acuerdan de Massa, el hombre de la embajada, decían en 678? Un traidor a la patria, un cipayo. ¿Se acuerdan? Busquen los archivos 678. ¿Se acuerdan de Fernández, el hombre de Repsol, otro cipayo? Busquen los archivos. Ahora están todos juntitos. ¿Juntitos para qué? Y discúlpenme, oyentes, ustedes me conocen. Juntitos para cagarnos. Pero creo que a fin de año que viene se va. Lástima que no creo que venga algo que nos pueda conformar, pero estos me parece que van a tener que dejar de robar por un tiempo. Por ahí por más de 2 años, como decía Barrio Nuevo. El peronismo caviar da vueltas por la ciudad. El que el peronismo caviar gobierna la provincia de Buenos Aires. Kicillof, un chico de la Recoleta, de esos de mucho apunte, porque dice que libros no leía, de esos que se dicen progre, cuando son un progresista que ajusta, es difícil, ¿no? Un progresista que tiene un fascista en la provincia de Buenos Aires como Bernie, es muy difícil. Pero bueno, ahí está Kicillof, el peronismo caviar. Podemos seguir con el peronismo caviar, con Victoria Donda, con Juan Grabois, con Itai Hagman, con Lucía Cámpora, con Penaca, todos, peronismo caviar de la ciudad de Buenos Aires. Que hacen todo lo posible para que vos estés pensando todos los días en otra cosa que no sea el ajuste. Todos los días. Les duró 20 minutos el Mundial. 20 minutos les duró. Encima se enojaron con los jugadores, porque los jugadores, que son millonarios también como ellos, pero que no se prestaron al juego, porque ellos la plata, en todo caso, la hicieron porque tienen habilidades jugando al fútbol, no choreando. Entonces, por eso no son del peronismo caviar. Messi no es peronismo caviar. Ni De Paul, ni ninguno. Y por eso cuando hacen actos con deportistas tienen que ir al 86, llevarlo como hicieron ayer al pobre negro Enrique para que diga, yo le di el pase a Maradona en el 86 y la amo a Cristina Kirchner. Les quedan muy pocas cosas, ¿no? Bueno, tienen algún otro por ahí, Morresi, Marconi, pero bueno. Pero el peronismo caviar... El peronismo caviar te hace desviar todo. Te hace desviar la atención. Por ejemplo, el peronismo caviar te puede ir al lago escondido y decir que están peleando contra los ingleses. Un hombre del peronismo caviar que es un representante de la iglesia, hijo de un fascista como Pajarito Grabois, hoy Juan Grabois, hijo de ese fascista, sigue más o menos la metodología fascista y te hace creer que el problema es el lago escondido. Que si lo querés ir a visitar, podés ir. Y que ahí habría que hacer algunas cosas, ¿no? Rutas, que esté abierto por algún lado para que pueda ir la gente tranquilamente. Hay cantidad de cosas para hacer ahí. Pero es un hombre que dice que está con los pobres. Lo que hace es ver cómo desvío la atención de los pobres, que no se den cuenta que van a pasar la peor Navidad de su historia. Que van a pasar el peor Año Nuevo de su historia. Que los jubilados se van a seguir muriendo. En la ciudad de Buenos Aires, a la que ellos tanto odian, pero en el resto del país también. Y que acá los van a atacar más. Porque acá los viejos somos el más del 30%, somos más de 700.000. Entonces, ¿qué mejor decir? Che, en la ciudad de Buenos Aires están los viejos. Esos cobran las jubilaciones nacionales, las peores. Caguémoslos. Bueno, mañana seguramente o pasado, no sé cuánta falta para que Grabois les diga a los que trabajan en la cava: ustedes son explotados por el gobierno de la ciudad. Se lo diga a los de la provincia. Todos los días entran 3 millones de personas de la provincia. Todos los días. Que le digan: te explotan los porteños, el gobierno de la ciudad te explota. Falta poco para que te digan eso, ¿eh? Para que les digan eso, para que le digan en La Matanza: che, che, vos ahí en La Matanza, ¿sabés por qué tenés hambre? Porque los helechos tienen luces en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿Qué con este fascismo eclesiástico de pacotilla que representa a Grabois, algunos otros, otros se dicen que son de izquierda, qué sé yo? Mientras tanto celebran el ajuste. Celebran el ajuste en la ciudad de Buenos Aires, celebran el ajuste en todo el país, y ellos viven como lo que son: ricachones. Ahora, y esto tiene que ver con el peronismo, no están solos, ¿eh? Porque ¿qué es el peronismo hoy? La Reta es peronista. ¿Quién es más peronista? ¿La Reta, Massa o Cristina? Y vaya a saber. Para eso hay que saber quién tiene prontuario de desviar más fondo. Por ahora parece como más peronista Cristina, ¿o no? Por ahí más peronista es el que no tiene ningún proceso judicial. No sé, creo que Massa no tiene, o La Reta. Pero fíjense ustedes, ¿quién es? ¿Qué es? Por eso, ¿qué es el peronismo? Por ahí alguno, ahora le voy a dar las vías de comunicación, alguno me puede decir, ¿qué es el peronismo? Es Redrado, que ahora va a ser secretario de Asuntos Estratégicos. Es Redrado, que fue con el menemismo presidente de la Bolsa de Valores. Con Dualde siguió en el puesto, con Kirchner presidente del Banco Central, con Cristina presidente del Banco Central, y hasta la semana pasada explicaba que, y todos decían, va a ser asesor de Massa porque Massa lo consultaba. ¿Cuál es el peronismo? ¿Saben qué? El peronismo es el ajuste, es La Reta, es Pichetto, es Grabois, es Cristina, es Alberto. Eso es el peronismo, el ajuste. Es cómo hacerte ver que te ajustan y que vos te creas que están trabajando para vos, que sos un laburante o que sos pobre. Y en esto incorporó a los Penato también, diputada del PRO. Yo recuerdo, y esto lo tiro porque es personal, pero tiene que ver, cuando se discutía el aborto en el año 2018, que desde acá lo apoyamos fervientemente, cuando muchos no lo apoyaban porque querían que fracase, porque justo se iba a dar en la época de Macri. Y no obstante, en diputados no fracasó. Fracasó después en senadores, que ahí el peronismo lo hizo fracasar, porque dijo: si esta ley tiene que salir, tiene que ser nuestra. Esas cosas de la porquería de la política. Silvia Los Penato dio el mejor discurso, siendo representante del PRO, sobre por qué había que despenalizar el aborto. Fue ovacionada. Yo recuerdo, me encontré con una dirigente de izquierda, con dos dirigentes de diferentes partidos de izquierda, que estábamos en la plaza aplaudiendo porque queríamos que se vote la ley esa en el año 2018. Y no, me abrazaron y me dijeron: no sabés el discurso de Los Penato. Y Los Penato del PRO y es peronista. ¿Qué es el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? ¿Por qué La Reta incorpora a Los Penato, que es peronista, y a Redrado, que es ajustador peronista? ¿Qué diferencia hay entre estos y el resto? Es decir, entre Massa, Cristina, La Reta, ¿cuál es la diferencia? ¿Me la pueden explicar? Itai Hagman, que dijo en este micrófono que los jubilados le iban a ganar a la inflación. Perdieron mínimo un 40% con las leyes que votó Itai Hagman. ¿Qué es el peronismo? Hoy, el peronismo es el partido transversal del ajuste, del PRO, de Cambiemos y de la... y del gobierno nacional. Eso es el peronismo. Bueno, ahí ya está llegando Hernán, así que nos va a escuchar y va a estar después con nosotros. 17 horas 26 minutos, ahora cerramos este bloque con, como lo hacemos siempre, y con algo que terminamos en este año. Siempre musicalizamos el primer tema con alguien que tiene más de 80 años, que está vigente y que canta. Es como, como honrar a todos aquellos que son mayores y que por ahí en otros lugares los tratan mucho mejor que acá. Vamos a escuchar un bolero de alguien que tiene 81 años, es uno de los mejores tenores de la historia. Es español y se llama Plácido Domingo. Noche de Ronda. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena.

Es decir, muchos temas, tengo muchas ganas de hablar con él. Es este año, recuerden que no hemos invitado, solamente vino un amigo que es vecino, Marcos Wallman, y ahora viene otro amigo y colega con el cual vamos a cerrar el año. Vamos a ver si por ahí el año que viene retomamos las charlas que hacíamos siempre con algún invitado. Camilo, ¿le decimos a la gente por dónde se pueden comunicar? Por supuesto, nos pueden mandar un mail a través de loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, a través de nuestras redes sociales también, Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nos buscan ahí, aparecemos al toque, nos pueden encontrar. También @loslocoslatribu en Twitter, nos pueden dejar un mensaje privado o arrobarnos, dar cualquier tipo de opinión positiva, negativa, cualquier cosa que nos tengan que decir, la pueden compartir a través de cualquiera de nuestras redes y nuestros medios de comunicación. Bueno, Camilo, ¿cómo te va? Bueno, buenas. hoy es la despedida, ¿no? No es la primera vez igual. La despedida del año. Vamos a ir viendo de qué forma vamos a estar en enero y febrero, porque los vamos a acompañar todo el año, eso seguro, pero vamos a ver de qué forma. Hoy venís con algo de cine, ¿no? Sí, finalmente sí. Después de dos semanas de, de tentar, de agarrar y decir, bueno, tal vez traemos alguna película. Estuvo complicado, pero les vamos a traer dos estrenos. Una que pueden ver en cartelera ahora. Vamos a hablar rápidamente de Avatar, que las últimas dos semanas hablé mucho. Dije que era prácticamente la única película que se podía ver en las salas comerciales. Y también de un estreno que va a llegar recién en el 2023, pero esto significa que llega el primer jueves del 2023, el 5 de enero, que es Los Jóvenes Amantes, una película francesa, un drama romántico que le da una vuelta bastante interesante al género para tratar de llevarlo a horizontes tal vez no explorados, ¿no? Pero vamos rápidamente a hablar un poquito de Avatar, que en general no suelen ser, no pertenece a un género al que solemos hablar. Hemos hablado de ciencia ficción, hemos hablado de mucha hibridación de géneros, que es lo que sucede en este caso en particular, pero nunca una película tan taquillera, de una película tan masiva. Pero a la vez, estoy teniendo la sensación estos últimos días, después de haber procesado un poco la película, de que puede llegar a convertirse en una especie de nuevo universo ficticio. Trascendental, podríamos decir, para la historia del cine, así como lo fue en su momento Star Wars, por ejemplo. No sé si de tal masividad, pero el futuro dirá, y hasta ahora lo que dicen los números es que va a seguir rompiendo récords esta película. Película que su primera, su antecesora salió ya hace 13 años, hace un montón de tiempo. Recuerdo verla de chico y ahora ver esta con el doble de edad. Recuerdo verla, sí, con 13 años. Y es un poco llamativo. Es un poco llamativo volver a una película de una historia que en su momento inclusive fue revolucionaria a partir de, bueno, distintos métodos que se empezaron a utilizar para rodar tal película y conseguir resultados tan naturales de un mundo completamente nuevo, ficticio y fantástico. Que inclusive muchas películas con imágenes naturales, directamente reales, podríamos decirlo, son tan intervenidas que terminan siendo hasta más plásticas que las que se generan en esta película, que básicamente lo grabaron en una especie de, podríamos decir, de un galpón, ¿no? De un galpón con trajes raros, como suelen hacerlo, por ejemplo, en videojuegos. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué va Avatar? Un soldado, Jake Sully, es adoptado, o mejor dicho, se adapta a una tribu extraterrestre que se llaman los Na'vi y forma una familia con ellos, como que tiene una especie de unión matrimonial, tiene hijos y forma una familia, y a partir de esto, los humanos a los cuales traiciona lo buscan para matarlo. Una película bastante, un conflicto bastante sencillo, ¿no? ¿Qué sucede? A partir de acá, para proteger a su familia, decide ir y conocer otras tribus, las cuales también los rechazan y demás, los toman como hostiles. ¿Qué es lo importante y qué es lo trascendental dentro del discurso que genera Avatar? Primero, un punto muy importante que es el multiculturalismo. Al igual que en la primera película, se toma como eje cómo distintas etnias se cruzan, cómo distintas culturas se cruzan y cómo a partir de distintas tradiciones, en muchos casos inclusive hasta retrógradas, se terminan volviendo la propia cultura, las propias tradiciones se terminan volviendo un obstáculo para vivir, para convivir, mejor dicho, ya que terminan siendo generadoras de prejuicios dentro de los propios protagonistas, ¿no? Y de la misma manera, otra cosa que encaran en la primera película es la mano del hombre, el poder destructivo del hombre a través de la tecnología, que no propone diálogo, sino que invade y directamente invade y adoctrina. Esta es una historia más vieja que la mismísima humanidad, ¿no? Así que de acá la universalidad de una película que se plantea como ciencia ficción muy alejada de la realidad, pero en realidad, o mejor dicho, está muy ligada a lo que es el humano en sí, ¿no? Distintas temáticas, distintos conflictos que atravesamos a lo largo de nuestra historia. Y acá entra el concepto de, que esto sí lo hablamos varias veces, de la ciencia ficción como espejo de la realidad. Así como en Star Wars, allá por los 70, se ponía a una pequeña guerrilla que quería derrocar al imperio malévolo, bueno, eso mismo, en un contexto bastante bastante importante de muchas revoluciones y demás, de la presencia o el impulso de muchas dictaduras, sobre todo en Sudamérica, bueno, tiene cierto subtexto bastante importante Star Wars en ese momento. Lo mismo sucede en este caso con Avatar. Yendo un poco más a lo que es la película en sí, ya para cerrar, la película dura más de 3 horas, pero el relato es tan sencillo, está tan bien estructurado que es muy sencillo de leer, es muy sencillo de seguir. Se sostiene gracias a construir efectivamente un relato clásico y donde estas herramientas tradicionales que Hollywood utilizó a lo largo de décadas y décadas y que sigue utilizando, profundizan de alguna manera la enorme cantidad de personajes interesantes que hay en la película, porque hay personajes muy interesantes, inclusive uno de los más interesantes a mi gusto, y acá esto me lleva a otro punto, es una ballena. Una ballena que sencillamente que no habla, por supuesto, pero que tiene una historia y dentro de la propia cultura de estos extraterrestres, de alguna manera termina siendo maltratada, podríamos decir, ¿no? Justamente porque por prejuicios. Pero bueno, sin ahondar mucho en eso y yendo a este punto, es una película que podríamos decir ecologista. Es una película que inclusive hasta se vende con un eslogan, que lo tengo por acá escrito. Se vende con un eslogan la película que dice: cuidemos nuestro planeta así como ellos cuidan el suyo. Hay un claro mensaje ambientalista, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, así que a eso apunto un poco la película y de esa manera nos compromete. A la vez, contradictoriamente, paradójicamente, como dije hace un rato, la película por más que se reproduce en un montón de espacios que aparentan ser naturales, no lo son, y toda la película es filmada con una misma técnica de animación con la cual se realizan los videojuegos más caros. Así que ahí tenemos como la contradicción de lo natural y la tecnología, ¿no? De cómo, cómo se utiliza una herramienta para llevar a un mensaje, podríamos decir, una premisa que hasta parecería contradecir el propio método que estás utilizando. Pero bueno, es un debate mucho más largo, así que dentro de esta puesta, entre comillas, natural que se intenta proponer, sinceramente, elijo que se hagan muchas más películas así en Hollywood, tratando de justamente de tener ideas claras, de construir un relato claro, tratar de llevar al espectador algún tipo de mensaje, no que sencillamente sea la película una vidriera de una juguetería, donde aparecen un montón de colores, un montón de personajes simpáticos y demás. Preferiría que Hollywood, si va a invertir millones y millones, que sea de esta manera, ¿no? Tratando de contar alguna historia más allá del mensaje, de cuál sea el mensaje. Pero que sí sea un mensaje claro y que sí sea un mensaje, en el caso de Hollywood en sí, universal, ¿no? Y en el caso de Avatar no hay nada más universal que la conexión de los seres vivos con la naturaleza y con su propia familia en sí, ¿no? Que eso es lo que encara la película. Eso de Avatar, la pueden ver ahora en el cine, ya está, pasamos la página. ¿Cómo le fue a Avatar en los cines? En lo que respecta a taquilla es básicamente el único que se está mirando. De acá, de eso se pueden sacar dos conclusiones. Primero, que no se está dando prácticamente otra película. Todos los cines están dando Avatar. La podés encontrar en distintos formatos, la podés encontrar subtitulada, doblada, en 3D, en 4D, en XD, en el IMAX. La podés encontrar en un montón de cines distintos, en un montón de formatos distintos, mientras que otras películas no tienen esa tirada. Así que en ese sentido acá se evidencia el poderío que tiene Hollywood, que tiene Fox, en este caso Fox a través de Disney, que pueden tener la distribución de la película, la pueden llevar a todos los rincones que se les ocurran del mundo. ¿Y vos por qué pensás que es el éxito? ¿Por el mensaje o por lo que es la película en sí, que es animada? No, a ver, sí, películas animadas ahí entramos como en otro plano, pero creo que el éxito en sí de la película es lo mismo, es más o menos por lo mismo que sucedió este año con Top Gun. Hollywood viene en una decadencia absoluta, en la cual las producciones más grandes, Hollywood entró en una etapa de fordismo absoluto, donde lo único que se quieren es las superproducciones que salgan rápido. Y muchas veces en ese sentido se subestima al espectador con imágenes que, y muchos casos, sobre todo en el poderío, digamos, de efectos digitales, efectos visuales que tienen y demás, se notan que no están terminados. Y después inclusive la saca en una plataforma con modificaciones y demás. Algo que sucedía con los videojuegos en su momento, porque son discursos mucho más complejos de llevar adelante. La película es esto y es esto. Y llegaron a ese punto en el que el espectador empieza a aburrirse. Y las películas, por ejemplo, de superhéroes, se están viendo de a poquito, se están viendo menos. Por supuesto, hay una enorme masa de fundamentalistas. Y hay una enorme masa de, por ejemplo, chicos que van al cine y los chicos no van a ir a ver Los Jóvenes Amantes, la película francesa que de la cual vamos a hablar ahora. Van a ir a ver la película apta para todo público y por supuesto la que más salas va a tener va a ser la de superhéroes. En el caso de Avatar tiene la misma distribución, así que ese público medio que ya lo tiene cooptado. Y al público más maduro, entre comillas, de adolescentes hacia adultos, los tienen que atrapar con un buen relato, con una buena historia. Y con Top Gun hace poquito pasó eso. Son películas que no se proponen más que entretener y dejar alguna especie de premisa sobre qué linda que es la amistad, qué linda que es la familia, hay que luchar por la familia y demás, que son temáticas universales. Entonces, si se construye bien ese discurso, si es coherente ese discurso, y el espectador recibe bien ese mensaje, la película es un gol. Y encima tenés todo el aparato para poder llevar una enorme cantidad de espectadores. Entonces, por eso es un éxito absoluto. Básicamente, te obligan a ver esto. Si querés ir al cine, no te queda otra. Y encima que la vas a ver por ahí, hasta inclusive forzadamente, decís, che, mirá, la pasé bien. Vi una buena película. Entonces, son como los manotazos de ahogado que está teniendo Hollywood en el último tiempo. Insisto, con una secuela de hace 13 años y con una secuela como es Top Gun del 86, o sea, con una secuela 36 años. Y acá con esto se jodía a principio de año. En el 86 salió la primer Top Gun y ahora en el 2022 salió la segunda. Por eso decían que íbamos a ganar la Copa del Mundo también. Otra de las casualidades, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Pero a eso es a lo que voy, como que son manotazos de ahogado de Hollywood que trata de revivir héroes de acción viejos. Como por ejemplo Tom Cruise, que creció enormemente en los últimos 10-15 años. Porque empiezan a carecer los actores conocidos, los actores famosos, los actores taquilleros ya no existen. En el último fin de semana en Estados Unidos se estrenó una película con Brad Pitt y no la fue a ver nadie. La fue a ver muy poca gente, fracasó rotundamente, así que y en un par de semanas va a llegar acá, Babylon. Así que no existe ya el actor taquillero. Ahí resurgió Tom Cruise, por ejemplo, y está Paramount atrás, che, Tom, ¿ahora qué querés hacer? ¿Ahora de dónde te querés tirar? ¿De un helicóptero, un avión? Tirate, hermano, dale, ¿cuánta guita querés? Más sí. Bueno, ¿y la otra que traes hoy? Los Jóvenes Amantes, que se va a estrenar el 5 de enero, el jueves de la semana que viene. Esta fecha puede estar sujeta a modificaciones. Tengamos en cuenta eso, sobre todo teniendo en cuenta que, como dije recién, Avatar se lleva una gran cantidad de salas. Es posible que algunos estrenos traten de alejarse de Avatar, ¿no? Para tratar de vender la mayor cantidad de entradas posibles, de tener una promoción más o menos más o menos digna, me atrevo a decir, porque no suele haber mucha publicidad sobre cine últimamente, y ni hablar de películas europeas, muchísimo menos, no vas a ver ni un cartel en la calle. Aunque sea una movida un poco digital a través de redes, de Instagram, de Twitter, de Facebook y demás. Pero bueno, nos metemos en Los Jóvenes Amantes, donde Pierre y Jonah se enamoran. Él, un médico de unos, un oncólogo de unos 40 años, y ella, una jubilada de 71. A partir de acá, hay una evidente diferencia etaria que los va a llevar a tener ciertas dificultades para llevar su relación a puerto, ¿no? A buen puerto. Sobre todo teniendo en cuenta que Pierre, el protagonista, está casado y tiene dos hijos también, dos hijos pequeños. O sea, es un matrimonio reciente y con el cual se siente o pareciera llevarlo de buena manera, ¿no? A partir de acá, muy sencillo el conflicto. Esto es un drama, es un dramón, es un drama romántico, que de alguna manera se propone, igual que muchos otros dramas, ¿no? Se propone o mejor dicho, muchas otras películas románticas. Se propone de alguna manera como explorar los límites del amor. Lo hablamos hace poco con Nosotras, también una pareja de jubiladas, que también por distintos prejuicios y por la propia salud de una de ellas, no podían estar juntas y tenían que combatir contra eso, ¿no? Así que en este sentido, es algo como clásico del género de los dramas románticos, el tratar de buscar, bueno, hasta dónde, cuáles son los límites del amor, ¿no? Hasta dónde, qué estamos dispuestos a sacrificar para estar con la persona que amamos. Y bueno, dentro de esa lluvia de emociones, la película atrapa justamente porque tiene contrapuntos muy claros entre los protagonistas. Una jubilada sola, viuda, con un hombre casado de 40 años en plenitud, podríamos decir, ¿no? Estos contrapuntos es algo también clásico del cine y de la literatura romántica. Si nos vamos a Romeo y Julieta, por ejemplo, sus familias se odian. Listo, ahí tenés el contrapunto, tenés el conflicto. En el caso de, no sé, de Titanic, ya que hablamos de Avatar, que la dirige James Cameron y también dirigió Titanic, Jack es pobre y Rose es rica. No pueden estar juntos, hay diferencia de clases sociales, es clásico dentro de un drama romántico. Ahora, ¿qué sucede? Y acá es en lo que, entre comillas, trata de innovar o trata de renovar el género. La diferencia etaria. ¿Qué implica que una mujer de 71 años se enamore? Que una mujer que está inclusive atravesando una enfermedad bastante importante, ¿qué implica que se enamore? ¿Qué implica que se enamore de alguien que es más joven que su propia hija, inclusive? Entonces, en esta exploración de cómo la edad juega en la persona, y no solamente que limita la vida desde lo físico, como decía recién, o desde la salud en sí, sino también la lleva a enfrentar, la lleva a no enfrentar desafíos porque se cree, o mejor dicho, no se cree estar apta para llevarlos adelante, ¿no? Para poder enfrentarlos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que genera esa diferencia de edad, da un giro, podríamos decir, bastante interesante la película, que atrapa muy fácilmente, volviendo a algo que decíamos con Avatar recién, un relato también clásico, un relato muy, muy estructurado, y la verdad que se cumple muy fácilmente con lo que se propone. No solamente cumple con lo que se propone, sino también de manera muy satisfactoria, y explora temas tan delicados y tan interesantes, que necesariamente, teniendo en cuenta lo de la edad, en algún momento los vamos a atravesar en la vida. Así que en ese sentido te interpela también la película, con temáticas universales, tal como lo dijimos con la película anterior, como son el amor, el enamorarse y la juventud, la vejez, el paso del tiempo y demás. Así que Los Jóvenes Amantes va a estrenar el jueves 5 de enero, jueves de la semana que viene. De todas maneras, consulten la cartelera. Pero es una, en caso de que se cambie la fecha, pero es una propuesta muy interesante para que vayan a ver al cine. Bueno, Iremos a verla entonces. Camilo, un minutito, ya enseguida viene con nosotros Hernán Daisic, vamos a charlar un rato, un buen rato de algunas cosas, por ahí acompañamos con algo de música también, pero vamos a tratar de sacarnos algunas dudas sobre los medios. Algo cortito, sí. COVID, ¿qué pasa con el COVID, viejo? COVID, atravesamos las fiestas, se dieron muchas menos vacunas que la semana pasada. La semana pasada fueron 156.000 dosis de refuerzo dadas, esta semana, estos últimos 7 días, fueron 94.892. El 25, por ejemplo, el 25 de diciembre, se aplicaron 124 dosis, o tal vez ni siquiera se aplicaron y se las computaron tarde, digamos. Así que, en ese sentido, la vacunación sigue avanzando, bajó un poco por obvias razones, por las fiestas. En lo que respecta a los casos positivos, 9.817 fueron los confirmados en los últimos 5 días. Esto significa 1.963 casos diarios, por ende un 16,36% de descenso respecto a los casos de la semana anterior. No sabemos si es debido a las fiestas o si eventualmente van a empezar a bajar los casos. De todas maneras, y el número tal vez más preocupante, es que aumentó el número de fallecidos. La semana pasada fue de 9 reportados y esta semana fue de 16. Entonces, tal vez estamos empezando a ver la repercusión de la enorme cantidad de casos que hubo, o mejor dicho, la gran suba de casos que hubo en las últimas semanas, ¿no? De todas maneras, estos números, 16 casos en la última semana, es un número que se encuentra muy alejado de, ni hablar de los peores días de la pandemia, que llegamos a tener 60 fallecidos diarios, pero inclusive de los mejores días de aquellos días de encierro y demás, ¿no? Estamos muy lejos de lo que eran esos números, tanto por vacunación como por inmunización natural, ¿no? O sea, contagiarse y cortar la cadena del contagio. Eso es todo. En resumen, bajaron un poco los casos. Esperemos que, de todas maneras, no suban tanto el número de pacientes graves, no aumente, así como tampoco aumente el número de fallecidos. Bueno, para cerrar esto, hay un amigo que me manda, no lo voy a nombrar quién es, pero que dice que mi comentario sobre el peronismo fue muy, muy gorila. Está bien. Acepto. Pero no. Después, en algún momento, debatiremos sobre eso. ¿Viste? Yo tengo varios, ojo, no uno, tengo cantidad gorila, ¿no? de amigos peronistas, cantidad sí. Tengo. No es que tengo uno, claro. Un amigo. Ese es uno de muchos. No, tengo, claro, aparte he trabajado muchos años con ella. También me dicen, Santiago del Estero no tiene agua, pero tiene un estadio del primer mundo. Eso me también, lo dice Mari. Sí, el estadio Madre de Ciudades. Claro. Un estadio, sí. Pero mundialista. Así que bueno, esas cosas. ¿Listo? Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, vamos a un corte, la despedimos porque seguramente la reemplazan a Alejandra. Y después ya viene Damián. Chao. Hasta luego. Sorprende mi forma de actuar, es que no saben nada, trabajo en lo mío va. Vengo hace años creando este estilo y no estoy improvisando, es mi destino en este ritmo que vos escuchás. Tantos y tontos hablan por hablar y no dicen nada. Usan un micrófono pero no dicen nada. No piensan, escuchan, no sienten en realidad. No dicen nada, no dicen nada. Yo vengo del oeste y atravieso la capital con barro en las zapatillas de tanto caminar. Encontré mi lugar y el que lo quiera escuchar. Hablo de la realidad, no me la quieras contar. Este es mi momento, con el corazón de San Alberto. Para salirme de este sistema violento, tengo la habilidad de crear estilos de verdad y hablar haciendo música de lo que siento. Fiel a mis sentidos voy, yo original y vos imitación. No necesito su mierda de promoción. A los loros como vos los esquivo. Querer desafiarme a mí es un desatino. A veces escucharlos hoy es un castigo. Si a tu tema yo le puse el estilo. Ajá, ajá. Westside, motherfucker.

Vengo a ensuciar el aire de la tribu. Matadero te quedaba chico. Tuviste que venirte al Magro también. Y me vine al Magro también. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo bien, bárbaro. Me encanta, me gusta visitar las radios. Soy un hombre viejo en el concepto más acabado, no solamente del documento, sino de la de esa esencia de radio, de poder estar en los lugares, de que te reciba gente de radio, que disfrutes contar historias de lo que pasa en los medios, de ver la evolución. La verdad que ha quedado fantástico el lugar, la radio está hermosa. Y bueno, me imagino que, bueno, ya veo que están extendiendo también algunos trabajitos acá para embellecerla aún más. Así que después lo que le falta a estos medios es la gente, ¿no? O sea, la vida que pasa a través, no solo de los micrófonos, de cada lugarcito, ¿no? Bueno, vos lo decís desde una radio que se ha instalado muy bien y que también ediliciamente está muy bien, ¿no? Frecuencia Cero. Yo tuve la suerte también de participar o de haberla conocido allá por el año 2005, 2006, y hoy es una radio de primera, ¿no? Creo que es importante para los que hacemos radio estar en un lugar cómodo, en un lugar agradable. Entonces, me parece que lo vamos deformando a gusto de los que estamos todos los días, con una particularidad que no nos pasa, que no le pasa a la mayoría de la gente de radio en los grandes medios, donde obviamente son pasajeros, están hoy, se van. Lo nuestro es como que anidamos, ¿no? Hay más sentido de pertenencia, ¿no? Esta radio. Bueno, en el caso tuyo, aparte, mirá, sos estábamos el fundador. Estábamos hablando con Alejandra recién afuera del aire, y definitivamente que uno entra a estos medios y se queda y se siente a gusto y genera un intercambio con otros tantos en otros lugares y pasa lo mismo. Y pasa el tiempo y por ahí te vas, volvés, según como pinta el clima, según si te atrapa lo que está pasando en el momento. Yo me quedé, me afinqué, pero hay algunos que pasan. Vos sabés, mira, por esto que decimos de estos medios, una vez en una reunión que hacíamos en, creo que fue en Necochea, de la red de medios, vino un canal de Necochea, entonces nos hacen un reportaje y la primera pregunta que me hacen: la aspiración de todos ustedes es después trabajar en Radio Mitre, en Radio del Plata, en las radios grandes. Y bueno, yo contesté que no, bueno, dije algunas cosas, pero vos pensás que todavía hay eso, que es como las divisiones inferiores. Pues te digo, yo es el perfil alibertiano de la historia de estas radios, ¿no? Que los pibes vayan a jugar, a hacer de cuenta que hacen radio en La Tribu, en Frecuencia Cero, en Tránsito, en Gráfica, para después ser grandes de la radio cuando lleguen a Rivadavia. Y la realidad es que eso está cada día más podrido. Entonces, creo que los que hoy están estudiando para entrar a los medios ni siquiera están pensando en la radio, están pensando en streamear, en sentarse delante de una computadora, en conectarse con una facilidad inédita a cualquier parte del mundo. El problema es que no sé qué incidencia después se tiene con eso, porque los que aparecen, los que brillan, los que tienen renombre, están haciendo cosas muy distintas tal vez a los que se pretende en una radio comunitaria. Entonces termina siendo, digamos, un chispazo de momento que hace que alguien pueda vivir de eso que hace, pero bueno, la pandemia. Se pueden hacer las dos cosas también, ¿eh? Sí. Yo he conocido grandes operadores de acá que operaban acá en algún momento. Los operadores tienen una característica muy especial, muy especial. No pasa lo mismo con los que hacen aire. ¿A qué te referís? A ver, porque ahí te están mirando Alejandra. Mirá, la gente que opera se sienta en la misma consola de La Tribu, de En Tránsito, de Millennium, de Rivadavia, va, hace un turno, entra, se fija que esté todo correcto, que participa según la... Ahora, el que hace aire acá, en cuanto pega un lugarcito en un medio un poquitito más elevado en preferencia de público, baja la palanca. Sin ir más lejos, hay una historia que muestra a muchos que pasaron por esta emisora que no creo que pasen por acá. No vienen ni más, ni, si, ni siquiera a yo tomarse una cerveza. ¿Te nombro algunos? No, bueno, hacé lo que vos quieras, no, pero... No, por ahí, qué sé yo, yo me acuerdo de Gabriel Levinas, por ahí, que tenía acá toda la mañana en una época. Un gran tipo. No, por eso yo... Pero, bueno, hasta te digo de otra gente. No sé si volvería a llamarnos y decir, che, les llevo una nota de los Witches. Nah. No creo, ¿no? No, no, incluso, a ver, más allá de él, podría haber otra gente. Lo nombré como ejemplo, sí. Hubo muchos más, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, lo sé. Muchos. Lo nombré porque por ahí es alguien que está... Pero ya no, es como que si tienen ese perfil de, que muchas veces se lo ha planteado en un segundo plano, tal vez no lo digan los micrófonos a Liberty, que es que en estos medios se hace la pretemporada, se hace los primeros palotes... Él venía acá a Liberty. ¿Pero hace cuánto? Cuando había un vínculo. Éter empezó acá. Bueno, por eso. Cuando había un vínculo comercial, claro, en el cual los pibes necesitaban un estudio para poder hacer radio. Claro. Sí, yo no voy a hacer el... No voy a hablar de... Pero tendría cantidad de críticas que no las voy a hacer porque no corresponden, pero... Vamos a ir, ya que entramos... No, yo, a ver, lo que digo es tangible. No, hablo de críticas de cosas que por ahí tiene más que ver con lo cotidiano, ¿viste? Hay gente que tiene un trato diferente con la gente al que a uno le gustaría que tuviera. Hay gente que trata mal en determinados lugares, pero... y yo he conocido mucha de esa gente, por eso prefiero de algunos no hablar. No, está bien. Yo, más allá de eso, en lo que me centraba es en esto que vos preguntabas, si hay una mirada de quienes pasan por estos medios de que en realidad es un entrenamiento para llegar a la primera línea. O es jugar, estamos en primera B y jugamos. Y ahí yo tengo una diferencia muy respetable a favor de los operadores, porque los operadores entienden de la radio un hecho de transmisión que va más allá de los estrellatos. Los que estamos en el micrófono tenemos por naturaleza un ego demasiado alto. Sí. Ay, claro. Yo, sí, pero... Bueno, yo lo he dicho acá miles de veces, ¿no? Sobre todo que tuve la suerte de estar acá todos los días, ¿no? De hacer un programa que abría, con un equipo éramos más de 5 personas, de 8 a 9 estuvimos 5 años estuvimos de 4 a 5, y yo siempre decía, los que hacen el programa son ellos, porque de última, el micrófono, y lo sigo sosteniendo, muchos me dicen que no, es lo más simple. El problema son aquellos que corren para la producción, los operadores. Cuando tenés, es muy raro en un programa de una vez por semana, pero en los programas de todos los días, a veces el operador se compromete con el programa, entonces hay un ida y vuelta que el operador ya sabe que hacer determinadas cosas que por ahí no lo podés hacer en un programa que haces una vez cada semana. Pero yo creo mucho en los equipos de producción, creo mucho en eso. Bueno, por eso también me parece que está difícil, porque construir equipos es muy complejo. Muy complejo. Yo creo mucho, porque aparte el equipo producción es el que arma todo aquello que vos después lo decís de una manera o de otra, a veces mejor, a veces peor, pero todo ese armado, la corrida que hay, ¿sabés lo que era a las 8 de la mañana los productores con los llamados telefónicos? Bueno. A las 7 para decirle a las 8 te sacamos, las puteadas que recibían de alguna gente. Y vos fíjate que hoy la comunicación tiene mucho más de on demand que de vivo. Entonces, casi te diría que hasta algunos ni piensan, o sea... Hay gente que no entiende que el entrenamiento de un programa diario es jodido, no es fácil. O sea, esto que vos estás contando, entonces es mucho mejor hacer un programa bien trabajadito, de una vez por semana, algunos de una vez por mes, colgarlo en Spotify y tener cantidad de reproducciones. Bueno, es una forma de consumo. Ahora, para los que hacemos radio, hay un momento que te das cuenta de cuando llegás a la mañana a tu lugar de trabajo, sintonizás la radio y tenés esa misma voz que te acompaña todos los días, hay un hecho... Que sucede en ese vínculo de la radio que es trascendente, que es fundamental. Sí, yo a veces pienso, nosotros era un gran laburo el hacer una hora diaria cuando escucho tu programa y que están 3 horas ahí con Luis, con Erika. Hola, con Erika. Y el laburo que hay, ¿no? Que, sí. Aparte lo tuyo, ¿no? Que aparte operás, ¿no? Sí, sí. Claro, qué sé yo. Pero bueno. Hernán, ahora que salimos un poco más de la cosa fraternal, de lo que es la radio, pero sí te quería llevar, ¿cómo cierra este año para vos en lo que tiene, o cómo has visto vos durante todo este año los medios de comunicación, las agendas? Vamos a poner por un lado los medios tradicionales y por otro lado los medios comunitarios, que también sé que vos tenés una vinculación, bueno, pues sos parte de uno, ¿no? Yo creo, mirá, un poco conecto con esto que estamos hablando, hay algo que me genera una gran insatisfacción, que lo vivo en varios ámbitos, y es que a 40 años de la democracia hay algunas cosas que algunos prefieren callar, que no se atreven a decir, que es muy difícil ir de manera franca a hablar con alguien, incluso participando en un mismo espacio. Y eso es lo que más me pincha, porque estábamos con intenciones de hacer algo en las radios donde era clave cómo nos presentábamos. Y hoy hay como una lógica de decir, no, esto mejor no lo comentes. Viste que había una frase de mucho tiempo que era, no le hagamos el juego a la derecha. Sí. Bueno, frase nefasta. Sí, esa, ¿eh? en esa lógica, lamentablemente hay muchos que se olvidaron en estos últimos 3 años, concretamente, de la existencia de los medios comunitarios, o cómo se sostienen, o los malabares que están haciendo. Y los medios tampoco pusieron el grito en el cielo como lo pusieron en otra época. Hoy Grabois, o ayer, estaba en Lago Escondido. Hace 3 años golpeaba la puerta de Clarín, o tomaba en el estacionamiento de Clarín abajo de la autopista, y eran súper revolucionarios. Hoy tenés un staff de medios propios del kirchnerismo que es increíble. Hoy tenés un magnate de los medios, devenido en heredero sindical, que maneja una corporación de medios, y eso genera un silencio garrafal. Y cada 2x3 estamos viendo a los trabajadores de Página 12 sufriendo porque no les dan el aumento que corresponde, y ¿quién lo grita? Claro. Imagínate, eso en el gobierno macrista hubiese sido una revolución, un volcán en erupción todo el tiempo. Y hoy nadie dice ni mu. Ni mu dicen, es una cosa tremenda. Hay un silencio triste, hay un silencio triste. Ahora, ¿no perjudica un poco que hay una gran parte del periodismo? Vos hablaste justo de Página 12, ¿no? Parte del periodismo está muy identificado con el discurso del medio. Yo he hablado acá en las luchas de Página 12 algunas veces con compañeros, con colegas, y me decían, pero cuidado, nosotros defendemos la línea, pedimos más plata, pero defendemos la línea editorial de Página 12, porque es la línea nacional y popular, qué sé yo. Eso no jode un poco también en la relación, porque no es lo mismo cuando vos le reclamás a un dueño de una empresa por tu laburo, y que coincidís o no coincidís con lo que él hace o dice que hay que hacer. Pasa en Clarín, las comisiones internas de Clarín a veces luchan más que las comisiones internas de Página 12, porque no están identificados. No he visto como en el diario La Nación un grupo de periodistas levantarse contra la editorial del dueño del medio. Claro, eso sería, pero impensado en Página 12. Impensado, por eso te digo, impensado un poco esto de... Bueno, es la doble vara que va desprestigiando cada vez más al periodismo. Es la doble vara que va desprestigiando cada vez más y que va alejando a la gente de los medios. Son elecciones. Por eso digo que es muy difícil jugar de manera franca, decir las cosas de frente, porque quedás acostado, quedás al margen. Entonces, en esa doble... Hoy charlábamos con compañeros de Radio Namuncurá en Puerto Madryn. Una radio que hace un trabajo fantástico. porque no solamente es una radio, es una radio, es una escuela. Estaban organizando todo para impedir que los pibes que entraban en temporada de vacaciones dejaran la escuela, que no quedaran marginados. Y estuvimos hablando un poquitito porque en algún momento surgió por parte de uno de los chicos esto de que Chubut prácticamente hace 5 años que no tiene clases. No tiene clases con continuidad. No tiene calendario escolar completo. 5 años. Y él me dice, los pibes son analfabetos funcionales. Nosotros estamos agarrando pibes en los primeros años del secundario enseñándoles a leer. ¿Vos viste que lo diga alguien? No. Y entonces en algún momento, en ese latiguillo típico de esos comunicadores, la culpa son los grandes medios de la capital. La culpa son las grandes empresas. Siempre la culpa está en otro. Ahora, cuando yo le decía, hoy gobierna Arcioni, que fue reelecto después de haber sido vice de Das Neves, que tuvo con un interregno de Bussi 2 gestiones más como gobernador. Todos con el mismo color político, todos con absoluta supremacía en la legislatura, todos armaron una justicia medida. ¿Hace falta que un medio, que Clarín, diga eso? ¿O el ciudadano que lo votó 4 años después y lo vuelve a votar? Eso, o sea, ya va más allá del medio. Va más allá. O sea, si vos querés seguir jugando en esta, ¿qué hacemos? Entonces, a la primera de cambio, como sucede en Formosa cuando se habla de Infran, una persona de 30, 32 años, cree que Infran es el dueño de la provincia. Si es gobernador desde que nació. Desde que tiene uso de razón política, ese señor dicta el proyecto de la provincia. Para bien o para mal, eso es otra discusión. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacen los medios? Bueno, yo digo, para mí, Infran, ya está la mirada porteño-céntrica que no entiende lo que pasa en Formosa. Bueno, muchachos, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Y si mañana a alguien se le ocurre desde la Ciudad de Buenos Aires decir que hay que intervenir esa provincia, uy, saltan todas las térmicas. Entonces yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Habilitamos la ley de lemas para que Alicia Kirchner sea gobernadora, aunque consiga menos votos que el más votado en la provincia? ¿Habilitamos la reelección indefinida de Gildo Infran? ¿Habilitamos la ley de lemas en San Juan? ¿Aplaudimos el manejo de Beretilnek, que hasta último momento iba a ser gobernador, la puso Arabella Cabrera y ahora vuelve para que no le pierdan? Y entonces, para volver, hace la gran Movimiento Popular Neuquino, se arma un partido propio provincial. Bueno, yo lo veo y lo digo. ¿Y qué quieren que hagamos? Porque después, cuando llega la elección, van y votan a esa gente. Claro, claro. ¿Cuál es la expectativa de todo eso? Si yo lo leo desde acá y lo digo así, con mi tono de voz porteña, desde un medio porteño, en un barrio recontra porteño, soy un fascista. Soy un hombre de derecha. Bueno, ¿qué otra me queda? Mirar para otro lado. Y eso es lo que hace parte del progresismo. Mirar para otro lado. Entonces va a ser incapaz de señalar eso, porque por ahí le van a tocar el timbre y le van a decir, ¿qué estás diciendo? Esa no es la línea nuestra. Ahora, ¿el progresismo mira para otro lado o realmente defiende sus intereses? Hoy, cuando uno habla de progresismo, es muy difícil encontrar militantes como pensábamos a los militantes hace 20, 30 años, el militante, o más, 40, el militante que después de la hora de trabajo participa de las reuniones de su barrio, en el club. Hoy el militante, vos ves los pibes que ponen las mesas en la calle, vas, le preguntás, uno trabaja en el PAMI, el otro trabaja en el ANSES, el otro trabaja en la Secretaría de Género, el otro, es decir, ¿es mirar para otro lado o es mirar a ese lado y decir, seamos, hoy esa militancia son los garantes del ajuste, ¿no? No, no solamente son los garantes del ajuste, sino que la expectativa hoy de un comunicador es entrar en un medio del Estado o paraestatal donde poder resguardarse de todo. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, ese lugar te transforma en un recontra burgués. Y entonces ya no sé cuál es la expectativa. Esto que estamos diciendo es clave. Esto que vos estás señalando, militante, no militante, la expectativa es pegar un puestito en el Estado. Pero a ver, lo podemos marcar como clave dentro del kirchnerismo, pero lo podemos decir de la presentación de la Reta de ayer. Totalmente. Hoy hablaba eso, justamente ahí un oyente me decía que había sido muy gorila lo que había dicho, porque yo me pregunté algo. Que bueno, por ahí algo podemos... Espero que no digan de mí que soy gorila, ¿no? Pero yo decía, bueno, está bien. Yo hablo siempre de peronismo caviar, ¿no? El peronismo caviar es ese peronismo que desde Puerto Madero o desde Recoleta señala, por ejemplo, dice, che, en Santiago del Estero no tienen agua porque ustedes hacen subtes. Desde Puerto Madero, desde la Recoleta. Y decía que en el peronismo caviar ya pasó a ser transversal. ¿Quién es más peronista? Cristina Fernández de Kirchner, Larreta, Pichetto, Alberto Fernández, Juan Grabois. ¿Quién es el más peronista? Julio Bárbaro, siempre. Julio Bárbaro. Claro, pero vos fijate, el Redrado es eso. Pero lo que pasa es que... Funcionario de Menem, funcionario de Dualde, funcionario de Néstor, funcionario de Cristina, funcionario de Larreta. Y no fue de Massa porque parece que no negociaron bien, qué sé yo. Yo creo que lo más peronista es el statu quo. Lo más peronista es el sindicalismo hereditario. Es un sindicalismo que disputa poder como lo disputa la mafia. Transfiere el sindicato de padres a hijos y negocia a través de la sangre los lugares en el sindicato. Y cobra por derecha y por izquierda. Cuando le conviene, es un empresario del rubro de la medicina y se sienta a negociar lo que necesita para sostener su sistema de salud con el gobierno de turno, cuando el gobierno de turno es propio, ¿no? Como está haciendo ahora con Alberto. Entonces le dan cantidades de dinero para que lo puedan sostener, o le descuentan tal cosa, o evitan que tal o cual tenga que tener el respaldo de salud a través del gremio. Cuando no tienen ese vínculo, disputan en la calle como trabajadores en lucha. Ese es el verdadero problema que tenemos. Que no logramos darnos cuenta que en 1984, en el inicio prácticamente de esta era democrática, la ley Mucci fracasó, los gremios se han eternizado con líderes sindicales con más de 40 años en el poder, que viven como grandes empresarios de la medicina, transando con empresarios de la medicina prepaga, que después le dan el sustento a esas obras sociales, porque quien más quien menos tiene una obra social a la cual después le hacen un upgrade a la empresa de medicina prepaga con la que tiene negociación el gremio. Y entonces es muy sencillo, o sea, todos cazan en el zoológico. Cuando el número no da, voy al líder del gobierno nacional y popular, que es de mi mismo color político, y negocio sobre la mesa. Si no, te tiramos enfrente de esto, el otro aquí, pim, pum, y viene la plata que se necesita para sostener eso. Y cuando no, hay que sacar a la gente a la calle y hacer el quilombo más grande. O sea, conceptualmente lo que está pasando hoy, en gran problema económico, y las organizaciones jugaron un fulbito después de la elección. Digo, no es para defender, pero vimos tirar toneladas de piedras por mucho menos que esto. Está bien, bueno, yo no iba a tirar las toneladas de piedra ni las voy a tirar hoy. Pero tampoco me voy a transformar yo en el vocero de esos que nunca hicieron nada. Pero conceptualmente, el peronismo es el statu quo. Y es como columna vertebral a partir del poder sindical, que es el verdadero poder, es el que traba causas dentro de la justicia, es el que presiona junto con el poder económico, Pero son el poder económico. Claro, son el poder económico. Son, o sea, son el poder económico. Son el brazo de ese poder económico. Que necesita ese poder económico para sostenerse. ¿Y qué te dicen los que están del otro lado? No, yo prefiero sentarme con 4 o 5 gordos sindicales que tener a la izquierda revolucionaria tirada en la clase. Claro, pero acá, mira, entraste en esto y acá hasta me pondría un poco en abogado del diablo. Por lo que decías de la ley Mussi, que vos también conocés, que yo también la hemos creo, hablado mucho tiempo. También creo que hay que democratizar y que hay que terminar con esa ley de asociaciones profesionales siniestra. Pero te diría un dirigente muy afamado de izquierda, varios dirigentes, te dirían, bueno, pero eso los obreros son los que van a resolver lo de sus dirigentes, no hace falta leyes. Bueno, está bien. Que siga el pollo sobrero esperando en la vía a alguien que lo vaya a recoger. Que siga la izquierda en esa disputa. Y en esa disputa. Y después, si quieren, nos juntamos cuando llega la fecha por Mariano Ferreira. Mm. O sea, digamos, es una estupidez gigante. Es una estupidez gigante porque lo que estamos diciendo es, tiene que haber un límite para una reelección indefinida de los líderes sindicales. No puede haber una transferencia. A ver, en una hipótesis tenés a un Hugo Moyano transfiriéndole a Pablo Moyano. Tenés a un Víctor Santamaría heredando de su padre el gremio de los encargados de edificios. ¿Sí? Pero también tenés en la ciudad de Buenos Aires una transferencia marital entre Eduardo López y Graciano. ¿De usted? ¿Cómo? Sí, no. Sí. Tenés una transferencia del marido a la esposa. Son familias, son familias. No sé, ellos no son pareja, son marido y mujer. Marido y mujer, ¿no? Mujer, ah, bueno, son, por eso digo. Son familia. Bueno, no, son otra gente. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? No, y hace 20 años que están. ¿Cómo hace 20 años? En UTE, digo, López y Graciano, sí. Hace 20 años que están en diferentes cargos, pero están ahí. Bueno. López tiene más de 15 años. Y aparte entonces, también digo, están en Cetera. Todo eso es algo que la sociedad en su conjunto no lo ve. Mm. En su gran mayoría. Y los que lo ven y tratan de luchar con eso, no llegan nunca. O sea, un buen dirigente gremial que quiere defender a los trabajadores, a la primera de cambio, que es una presentación de una lista, termina en una zanja. Vamos, no jodamos, cada 2x4 estamos viendo que hay una elección y ayer, hoy me lo decía este pibe de Puerto Madryn, pero hemos visto elección de guincheros, balearon al titular de guincheros, balearon al titular de guincheros, o sea, el Pata Medina, ¿qué era? ¿Qué? Gerardo Martínez, ¿qué es? ¿Qué son los Daer? ¿Cómo se llama el de comercio? Cavalieri. ¿Qué es Cavalieri? Vamos, no jodamos. Ahora, les queda muy cómodo porque ya conocen el teléfono para llamarlo y decirle, che, bájame este quilombo, pim, pum. Sí, aparte... Sí. Ahora, yo me corro, no me interesa quién gobierna, no me interesa... Lo único que digo es, esto no permite funcionar al país. Yo coincido que tendrían que haber leyes. Ahora, hasta ahora lo que uno ve es que solamente se desplazan estos dirigentes cuando hay una interna entre ellos. Porque vos fíjate que ponele a Caló lo desplazan, pero ¿por qué? Una interna de dentro del peronismo que lo deja acá en la ciudad y gana alguien de la Cámpora que va a nivel nacional. Cavalieri le aparece Muerza, que era el segundo de él, y así, ¿no? ¿Pedraza? ¿Cómo salió? Claro. ¿Zanola? ¿Cómo salió? Por eso digo. Claro. ¿O en la zanja? ¿O en la justicia? O heredando. Claro. Ese es el mecanismo democrático que encontramos para la dirigencia sindical. Y como son la columna vertebral del statu quo, puede ser utilizado por un gobierno de raíz peronista o por un pseudo peronista que no quiere romper con esa estructura. ¿Por qué? Porque cree que en una mesa, así como unificaron los supermercadistas y un montón de otras cosas, en una mesa sientan a 4 y resuelven todo. Después el resto es verticalismo puro. Ahora, mira, el progresismo, y vamos a ir a un corte porque tenemos un poquito atrasada la tanda, pero el progresismo, esto que yo llamo progresismo caviar o ladri progresismo, cuando los sindicalistas pactan con otros gobiernos, como en el principio del caso de Moyano con Macri,

¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay eso fuego. Eso lo escuché en una radio. Claro. Sí, sin sí. aire no hay fuego. Bueno, seguimos conversando con Hernán Dajcic. Cuando nos juntamos con Hernán acá, charlamos bastante. Vino varias veces a acompañarnos. Me invita, Roberto me quiere. Y bueno, a vos también a veces me invitás a mí. Bueno, ahora se acopló Camilo, también estamos nueva todos cerrando, porque en realidad estamos cerrando el año. Mira, nos quedan 20 minutos sí. y cerramos el año. Yo hoy hablé al comienzo, hablé un poco de dos cosas que se están manejando o que se vienen manejando en estos días. Una un poco también lo hablamos con vos algo sobre cuando hablábamos de Chubut, ¿no? Y de qué pasa. El gobierno nacional ha decidido asentarse este año y el que viene también, el fin de este año y asentarse el que viene, en echarle toda la culpa a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más allá de todo lo que sabemos, porque en tu programa se hablan de los negocios inmobiliarios de Larreta, se habla de todo lo que es Larreta, pero bueno, han decidido esto, es decir, la guerra a la ciudad de Buenos Aires. Y como manejan agenda, lo van instalando. Hoy vos entrás en todos los medios, los del establishment, los de no, y se está hablando de esto. Y por otro lado, esta otra cosa que también el gobierno, en este caso, con Cristina a la cabeza, diciendo, no me atacan a mí, atacan al peronismo. Es decir, por un lado, los que están destruyendo la vida de todos los argentinos somos la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado es justamente esta ciudad de Buenos Aires, porque sería la que menos peronismo tiene, la que tiene más gorilas. Entonces atacan al peronismo. ¿Cómo ves todo esto? Lo conecto con lo que hablábamos hace un minuto. Para poner de referencia lo de Chubut, 5 años prácticamente sin calendario escolar, ni la Cetera Progresista Nacional, ni el Baradel Progresista de la Provincia de Buenos Aires, ni el Eduardo López Progresista de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del sindicalismo de la educación, ha puesto en tela de juicio nada de ese desastre, salvo cuando salieron en defensa del sindicalista al que terminaron condenando en la justicia. Pero si no, ni mu. 5 años sin calendario escolar. Y después, no es un ataque al peronismo, es el ataque al statu quo. Pero como te acabo de decir, es el ADN de ese peronismo en el que ellos se abrazan. O sea, nadie que está jugando el juego en la partida, nadie que está sentado en el tablero de ajedrez, patea el tablero. El tablero lo patean los que se quedan afuera. Ahora, el tema es cuando vos vas administrando. La Argentina se viene construyendo un organigrama en negro que viene de la mano de la economía en negro, de las organizaciones sociales construidas con varios dirigentes que son de la raíz del nestorismo más puro que nació en el 2003. Algunos lo rechazaban a Duhalde, caso de Elía o Pérsico, lo rechazaban a Duhalde para subirse al carro del progresismo, del primer nestorismo emancipador. Bueno, lo que construyeron es un Estado paralelo, en negro, al que mantienen con una economía en negro, al que sostienen con billetes en papel, que hoy tienen un valor irrisorio. El billete de más alta denominación en la Argentina no compra una docena de facturas, ¿sí? Entonces, lo que construyeron es un organigrama en negro, que después tuvieron una habilidad importante en el proceso del gobierno de Mauricio Macri, de haber conseguido algunos detalles, como por ejemplo esto de hacer una obra social de las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Porque ahí vieron el mecanismo con el cual construye el sindicalismo. Tienen ingresos genuinos, en cantidad, en carradas de guita, que les permite ser empresarios de la salud sin otorgar una buena salud, ¿sí? Y dijeron, vamos por la misma. Para colmo, con la lógica de que, siendo parte del oficialismo, de este lado del mostrador discuto cuánto le tienen que pagar a las organizaciones sociales, del otro lado del mostrador recojo lo que le pagan a las organizaciones sociales, lo reparto y me viene el vuelto. Una cosa formidable. Claro. Y todo eso se armó durante el macrismo, ¿eh? Bueno, no, pero esa es es la cuota final de esto, claro, que estoy diciendo. Pero este crecimiento de un organigrama, o sea, el organigrama de ministerios, de secretarías, que existe, que está blanqueado, que es un organigrama nacional, más el organigrama paralelo, con una economía paralela, con una economía de punteros, con esta economía. Después perfeccionaron esos. Pero lo que nosotros tenemos hoy es eso. Tenemos un crecimiento, o sea. No podemos cuadrar en que construimos un organigrama en negro. En 20 años se construyó una Argentina paralela, con sus propias formas. Los mismos que se quejan de Guernica, reprimen en Guernica, y empujan a dirigentes para tomar Guernica. Entonces, es una cosa absolutamente absurda. ¿Qué es lo que esperan? Ahora, el otro día hablábamos, después de un informe de la UCA en el programa, no con Agustín Salvia, con otro muchacho que forma parte del Observatorio de Derecho Social. Vos tenés algo que yo, la verdad, no lo tenía en la cabeza, pero lo veo en el informe. Vos tenés en la ciudad de Buenos Aires un 1.5 de indigencia. Y tenés en el conurbano, porque estaba definido así, con urbano, un 10.5 de indigencia. Si vos venís gobernando prácticamente de los 40 años, casi 30, sí, con un mismo color político, bueno, lo primero que decís es la culpa de los otros que tienen un 1.5, pero la realidad es esa. Y la realidad, como también creo haber escuchado que lo plantea Cristina, es que cuando ese trabajador bonaerense que entra todos los días a trabajar a la capital en un número exorbitante, casi se duplica la cantidad de gente que entra a trabajar del conurbano, ve el cantero como la gente, ve que el semáforo está en el lugar, ve esto y ve el otro, y dice, ¿por qué yo no puedo vivir acá si son 40 cuadras las que nos separan? ¿Dónde está el problema? Ahora es más fácil decir que dejen ellos de tener buena claro, semáforo. Claro, que no tengan que crezcan en ese nivel de indigencia. Hagamos una cosa. Vamos a transferir los indigentes. ¿Sí? Es más o menos esa es la discusión que entonces imponen. Después vos tenés un medio pelo progre porteño que se va a desesperar porque en la esquina hay un tipo que está viviendo en la calle, pero no quiere ir a ver que cuando llega el camión de basura, SEAMSE, entran legiones de pibitos a revolver la basura para ver si pueden contener algo. Lo que pasa es que está lejos. Y también tenés una hipocresía genial, ¿sí?, en medios de comunicación que son claves para señalar la derecha fascista que gobierna la ciudad de Buenos Aires, pero no encuentro un medio en el conurbano. Esos medios que son promovidos por movimientos sociales que viven en la villa. ¿Vos conocés uno? No. ¿Vos conocés una revista que grite lo que pasa en La Matanza? No. ¿En Lomas de Zamora? Había por ahí hace 5 años. ¿Cuánto atrás, duran? Claro. ¿Cuánto duran? 20 minutos. ¡Nada! 20 minutos. ¿Quién puede ir en contra de un caudillo? De un intendente. De un intendente caudillo. No, ¿quién puede olvidate ir en contra? ¿Quién se sostiene? ¿Qué vecino copado, como los hay acá para sostener medios progresistas en la capital federal, de pequeños comerciantes que hacen un aporte poniendo una publicidad en esta o en cualquier radio? ¿Quién hace ese aporte sabiendo que viene el caudillo intendente, que además son dueños del lugar, y los mira en serio 2 minutos y si no sacan la publicidad son boletas? Digamos las cosas como son. Entonces, es muy fácil ser progresista en la capital federal, pero no sostienen un medio en ninguno de esos lugares caudillescos. No hay un comunicador popular de las 1.500 villas en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos medios populares surgidos de las villas de la ciudad de Buenos Aires tenemos? No sé, son preguntas que hago. Si alguien las quiere contestar, que las conteste. Pero digamos, vamos, no jodamos. ¿Cómo se sostienen? Se sostienen porque obviamente hay intereses para cooptar una caja que genera un reparto magnífico de quien hoy está al frente de la ciudad de Buenos Aires, pero también lo tuvo Ibarra, eso, ¿de qué hablamos? Y lo tuvo Tellerman, que hoy es oficialista con Larreta, y que era opositor del otro lado con Scioli. Vamos, claro, no jodamos más. Claro. O sea, lo que digo es, no puedo aceptar, con la edad que tengo, no puedo aceptar que viva estos 40 años de democracia y que no pueda decir esto, que en realidad es una verdad de perogrullo, que la ve todo el mundo. La ve todo el mundo. Después, si te gusta este, te gusta el otro, votás por acá, votás por allá, cada uno que sea. Pero lo que digo es, no nos tapemos los ojos, veamos esta realidad. Veámosla, después veamos cómo hacemos para resolverla, pero lo tenemos que estar viendo esto. No es que yo esté haciendo una investigación, no me estoy metiendo en las catacumbas. Lo que estoy diciendo es, mirá, esto que está acá, esta media sucia que dejaste detrás de la puerta, mirá, esta ropa interior que quedó acá colgada. ¿De quién es? Hernán, ¿existe el periodismo alternativo? No, incluso cuando vos tratabas de calificar Frecuencia Cero, yo digo, somos una radio. Yo creo que La Tribu es una radio. Después cada uno que le ponga el sallo que le quiera poner, pero nosotros hacemos periodismo. Lo que pasa es que, como dice la artística de Los Locos de Buenos Aires, somos periodismo dependiente de la gente. No somos independientes, somos dependientes de la gente. Hablamos y decimos lo que decimos en el micrófono porque estamos buscando el bien común, no el nuestro. Yo no estoy buscando, como dice esta periodista, no me va a salir el nombre ahora, y me sale por el avatar, Peponila, periodista jujeña, que luchó contra el poder corporativo y corrupto de Milagro Sala en Jujuy. Yo no hago periodismo en Jujuy para comprarme gemelos de oro. A mí no me desespera estar como periodista en las grandes cámaras de los grandes medios para poder comprarme el último modelo de auto cada 2 años, viajar al exterior. Hago lo que hago para tratar de estar un poquitito más desintoxicado, para darle un poco de aire a las futuras generaciones. Si quisiera hacer plata, estaría vendiendo el relato, como muchos relatores del relato que hacen grandes negocios con los empresarios afines. Sería mucho más cómodo. Tal vez hay un momento en el que también la dirigencia política se tiene que dar cuenta de esto. Venimos repitiendo votar a este, votar al otro, pero nunca escuchamos un proyecto, nunca escuchamos cosas que nos molestan de todos los días y que nadie es capaz de decir, loco, esto hay que eliminarlo, esto no da para más. Ahora veo algunos que empiezan a ponerlo, yo hace mucho tiempo, creo que alguna vez lo charlamos. Cuando hablas con alguien que viaja en el mundo y ve, por ejemplo, la lógica de los registros automotores que tenemos nosotros, una lógica antidiluviana, una caja negra de la política repartida entre amigos de tal o cual para que después haya plata el día de la campaña. Transversal. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero digo, no me interesa quién tenga más amigos en este distrito o en el otro distrito. Lo que digo es, basta. ¿Cómo puede ser que vos haces una transferencia con un 08 digital sentado en la computadora? Sos el data entry de un tipo que está dentro de ese registro, que está cobrando por un dueño que está cobrando un montón de guita, que no mueve un dedo y que después lo único que tiene que hacer es, cuando llega el momento de la campaña, pasar la que tiene que pasar. Claro. Para que haya plata para poder hacer carteles grandes. Y que es familiar de uno o del otro. Pero totalmente. Lo que digo es, basta. Ya está. Y diciendo esto, porque nos queda poco tiempo, ¿Qué perspectiva ves para el 2023? ¿Cómo lo ves el 2023 desde los medios y desde lo político social? No creo que sea una perspectiva de gran oxigenación si la sociedad no se da cuenta de estas cosas. O sea, realmente no me interesa quién. Porque sí. Hoy uno lo que ve es que es muy probable que este gobierno se vaya, pero va a venir otro que inclusive este gobierno le sacó el discurso al otro. Es decir, en lo que tiene que ver con ajuste, ponele, qué sé yo. Massa te hace un ajuste, pero la Reta te dice, yo voy a hacer... Está bien lo que está haciendo Massa. Yo lo voy a hacer igual. Para mí, únicamente puede haber una bocanada de aire fresco en la medida en la que la sociedad se atreva a decir estas cosas en diálogos, en pequeños diálogos hogareños. Que alguien se atreva a decir que una de las claves por el aumento de la matrícula de la educación privada es porque efectivamente, en gran medida, no hay docentes en las escuelas públicas con continuidad para dar el calendario electoral. Y lo digo yo, que hice 3 niveles de educación pública y mando a mis hijos a la escuela pública. Pero veo, porque lo hablo con algunos padres de los compañeros de mis hijos, que se preguntan todo el tiempo si no tienen que conseguir alguna escuela confesional de baja cuota para conseguir de que los chicos estén en el aula. Porque cada dos por tres tienen que hacer una peripecia con la tía, con la abuela, con la prima, para que los chicos no van a ir a la escuela y tienen que ir a casa. Y llega un momento que vos decís, mirá, yo quiero una mejor calidad educativa, yo quiero que los docentes cobren bien, pero tenemos que decir esto, que lo que ha hecho el crecimiento de la matrícula privada es en parte cómo dejaron caer la escuela pública. Sí, caer en la escuela pública, lo dice alguien que hace tres niveles de educación pública y manda a sus hijos a la escuela pública. Me importa tres pitos quién dice esa frase y dónde está parado políticamente. Lo que digo es, che, las escuelas están expulsando la matrícula. ¿Y qué es lo que queremos? Y también, y esto lo sabe todo el mundo, o sea, se cierran aulas porque no van pibes, porque hay deserción. Entonces, ¿qué queda cómodo? Ah, bueno, la derecha opulenta que gobierna la ciudad. Listo, está bien, crucémonos de brazos y sigamos así. Sigamos así. No se toman trabajadores en blanco, porque tener un trabajador en blanco es un dolor de cabeza. Pero no por el trabajador, porque hay una montaña de impuestos por pagar para tener ese trabajador en blanco, que no le resuelven nada a nadie. Y no estoy remitiéndome a los grandes empresarios. Yo hablo con pequeños empresarios pymes de 20, 25 trabajadores que te dicen abiertamente, loco, me calzaron un bono de 25 lucas a mitad del último mes del año donde yo estaba juntando para pagar los aguinaldos y para pagar el coso, y yo pago el mismo bono que Pérez con Pan. ¿Dónde se vio? Ah, pero queda muy mal que un comunicador diga esto, porque no se solidariza con el trabajador. El trabajador tiene que ganar muy bien y se lo merecerá. Lo que estoy diciendo es que se hace populismo del gobierno con esa medida y no se entiende que en el medio están estropeando cantidad de eslabones de la cadena. Porque no es lo mismo un empresario de 500 trabajadores que un empresario de 20. Ahora multiplicá 20 por 25 y fíjate de dónde hace para sacar el último mes del año, los últimos 15 días para pagarle a todos, más los aguinaldos, más el quilombo que tiene con el que vino, no sé, de seguridad y limpieza, que le encontró no sé qué, no sé cuánto, más esto, más el otro. Una pequeña empresa que hace dos años trataba de vender por Mercado Libre porque no podía abrir la puerta. ¿Lo podemos decir al menos esto y buscarle una forma? No, me parece bien. No solo hay que decirlo, por ahí hay que debatirlo. Pero yo por lo menos lo quiero plantear en la mesa y decir, muchachos, no seamos hipócritas. No es que yo estoy diciendo estoy a favor de este, lo estoy diciendo, che, mirá qué quilombo esto, ¿cómo lo resolvemos? Se nos acaba el programa. Te veo escéptico igual. Sí, yo te pregunté por el futuro, no. ¿Viste? Yo quería terminar diciendo, no, el año que viene todo el escepticismo esto, me mantiene en buena forma. Levanta. Espero el año que viene ser duramente escéptico. Porque además, si yo me pongo en un estado optimista bobo, ¿qué le queda al que no tiene la capacidad de plantearlo abiertamente? Nosotros no tenemos que ser escépticos, tenemos que ser informados y tenemos que informar a la gente. Está bien. Creo que esa es la idea, ¿no? Yo soy descreído, o sea, y más con dirigentes que vienen desde el que se vayan todos tratando de eludir las balas. Que están todos. Bueno, por eso. Hernán, un gustazo, ¿eh? Haberte tenido venir acá. No sé cómo me gusta dejar el lugar que tengo y pasar al estudio. El año que viene voy al estudio. Yo le digo a la gente que decile en dónde te pueden escuchar en Código de Barras. Frecuencia0.ar o 92.5, depende de dónde le están escuchando ahora la tribu. Pero bueno, todos los martes lo escuchan a Roberto ahí, así que... Ahora en marzo vuelvo. En marzo vuelvo. Bueno, gracias Paula, gracias a Cocho que hoy no está, que siempre nos opera. Gracias Paula por la operación, gracias a la Radio La Tribu. A los oyentes espero que tengan un muy buen año y que el año que viene, a ver si es un año de lucha para ver si todo esto que veníamos hablando ahora lo podemos ir cambiando aunque sea un poquitito, y para que las generaciones que nos siguen estén mucho mejor. Chau, hasta el año que viene. Gracias Camilo, por supuesto, un placer por haberme acompañado todo el año. Chau, hasta la semana que viene.